Tras las huellas del crimen. Pepe Carballo. No es solo un personaje, es prácticamente un mito literario. Es el protagonista de una larga serie de novelas policíacas creadas por el escritor Manuel Vázquez Montalbán en 1972. José Carballo Larios, más conocido como Pepe Carballo, es un detective hijo de inmigrantes gallegos que, pasando por Cuba y Madrid, terminó viviendo en Barcelona. Este detective privado vive en un despacho de 30 metros cuadrados en las Ramblas y pasa su tiempo investigando todo tipo de delitos, desde infidelidades conyugales a asesinatos o desapariciones. Entre sus peculiares aficiones está quemar los libros que más aprecia. Carballo es un aficionado a los viajes. Muchas de sus historias ocurren en lugares muy lejanos: Ámsterdam, Las Vegas, Buenos Aires, pero no olvida nunca su querida Barcelona. Sus novelas engancharon a miles de seguidores y siguen teniendo un gran éxito internacional, incluso después de la muerte del autor en 2003. No es ningún secreto que el gran escritor italiano Andrea Camilleri llamó a su famoso detective Montalbano, en homenaje a Vázquez Montalbán. Petra Delicado. Petra Delicado es un personaje literario creado por la escritora española Alicia Jiménez Bartlett, considerada pionera por su aportación feminista a la novela policíaca española. El personaje de Petra Delicado es complejo y lleno de contrastes, como indica su mismo nombre, que es un oxímoron. Se trata de una mujer fuerte y determinada, pero frágil y sensible al mismo tiempo. Petra es una inspectora que trabaja en Barcelona con su compañero de investigación y subalterno, Fermín Garzón. Es una mujer independiente que vive sola y que no quiere tener hijos. Según la autora, el personaje de Petra está inspirado en Margarita García, una inspectora jefe del Cuerpo Nacional de Policía de Barcelona, con más de 3 décadas de experiencia en crímenes de todo tipo. El detective loco. Este personaje no tiene nombre. Creado en el año 1978 por el famoso escritor Eduardo Mendoza, se trata de un hombre que estaba internado en una clínica mental y que fue liberado de allí por la policía para ayudar en las pesquisas en las que se necesitaba un buen conocimiento de los bajos fondos barceloneses. El anónimo detective tiene una imagen muy peculiar. Adicto a los refrescos, se lava poco y tiene una gran habilidad para huir de los peligros. La primera novela en que aparece el detective loco sin nombre es El misterio de la cripta embrujada, 1978, seguida por la más célebre, El laberinto de las aceitunas, 1982. El detective loco no volverá hasta 2 décadas más tarde, en La aventura del tocador de señoras, 2001, por el miedo del autor de ser encasillado en un solo género literario. Desde aquel momento, el detective loco será protagonista de numerosas aventuras.